sitio de investigación periodística por amor a la patria para construir comunicación comunitaria y siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con Mariana Escalada. Buenos días, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, bien y con ganas, con energía para encarar una semana de la que ya sabemos vamos a salir seguramente con un montón de trabajo, con un montón de tela para cortar porque este gobierno no nos deja con ganas nunca. Es que, bueno, estamos atendiendo distintos frentes que tiene abierto justamente el gobierno para mantenernos entretenidos y en una de esas nos apoyamos, miramos en el portal del disenso que hay temas que son que se repiten, que vuelven a aparecer. Mariana, estoy hablándote de la nota que publicaron hace muy poquito, justamente ayer, sobre las pasantías no remuneradas y, como dice la nota del disenso, la fuerza de trabajo que construyó el informático Bullrich. Claro, esto es todo ese tema de la reforma que se está haciendo en el tema educativo en CABA viene de diciembre del año pasado. Nosotros habíamos sacado una nota donde contábamos que Bullrich y su socio en ese momento, Sanchezini, que ahora es la cabeza de educación de Vidal, habían firmado junto a Obama un acuerdo que se llamaba la Fuerza de Trabajo Argentino-Americana. Cuando se firma ese acuerdo, nosotros medio que pusimos el grito en el cielo porque fuimos el único medio que realmente vio ese acuerdo, lo transcribió y dijo, ojo, porque acá lo que se viene son las famosas escuelas de oficio de Estados Unidos a la Argentina. No nos dieron mucha bolilla, porque parecía todo muy raro. Vos lo contabas y decías, esta gente está delirando. Bueno, eso que contábamos el año pasado es la reforma que están aplicando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés todos los medios enfocados en la discusión de que hace 4 semanas hay conflicto, hay 26 escuelas tomadas. El discurso que están imprimiendo todos los medios es criminalizar a los estudiantes y evitar el debate, ¿no? Recién el jueves se conoció el texto de lo que es la reforma que impulsó Bullrich, el candidato a senador, y que ahora está en manos de Acuña, ¿sí? Pero no olvidemos esto, pues es re importante, esto lo impulsó Bullrich, ¿sí? Y se va a comenzar a aplicar en 5 meses. Esta gente que llegó al poder hablando de discursos de cambio y de diálogo, lo primero que informan cuando ponen el texto al público es que la reforma no se va a tratar en la legislatura, donde ellos ya tienen mayoría y pasaría como por un tubo, sino que la van a implementar a través de una resolución administrativa. Eso significa que esta reforma no admite discusión, ¿sí? Es como una especie de decreto económico, digamos. Claro, es una especie de decreto. Ellos lo que te están avisando es que no están dispuestos a discutir ni una línea de esto. Cuando vos lees el informe, que son 13 páginas, en la última página, porque aparte el texto es todo muy, muy lindo si vos lo lees, pero no te explica cómo van a ser las cosas. Y hay cosas que tenés que tirarlas con los pelos, ¿no? Porque te dice que todo esto se hizo en base a 4 sitios web, ¿sí? ¿Sí? La inspiración vino de 4 sitios web. Cuando te fijas cuáles son los 4 sitios web, 3 son del CIPEC, ¿sí? El CIPEC es un think tank que recibe plata de la USAID a través de la CIPEC, que son los que hicieron el debate presidencial en 2015, y el presidente de esta ONG, que es Fernando Strafase, es el que entró como secretario de gobierno de la Reta en CABA. Claro. Para poner el escenario de quién está detrás de esta reforma, ¿no? Y esto tiene que ver también con el currículum del informático Bullrich, ¿no? Cuando se firma esta fuerza de trabajo argentino-americana, que es un acuerdo bastante cuestionable y que no te detalla cuál es la injerencia real que tiene Estados Unidos en lo que es la educación local, lo que sí se aclara es que va a haber intercambio de estudiantes entre lo que se llaman colegios comunitarios o escuelas de oficio de Estados Unidos y los chicos de secundaria de la Argentina. Cuando vas a ver qué son los colegios comunitarios o las escuelas de oficio, son unas especies de postsecundaria, donde te dan 2 años, y vos tenés algo que se llama Associate Degree, ¿sí? Es un programa donde vos haces prácticas y actividades técnicas en el ámbito laboral, y los alumnos trabajan gratis a beneficio de las empresas que son las que mantienen esas escuelas. Son en general para inmigrantes, no son tanto para estudiantes estadounidenses, sino más que nada para los de clase más baja y los inmigrantes, ¿sí? Y lo que salen de ahí son obreros. A ver, para los inmigrantes, Mariana, pensemos que un inmigrante que en Estados Unidos... En Estados Unidos son la mayoría latinos. Puede, claro, puede estar trabajando durante 2 años de manera gratuita para tener acceso a un título que le posibilitará en el futuro tener una inserción laboral, algo que sí, ya le deja medio preparado. Exacto. El camino. Y ser una mano de obra bastante calificada en lo que estas empresas necesitan y económica. Claro, economiquísima, digamos. Porque aparte estas escuelas salen mucho menos que las escuelas normales en Estados Unidos, que los precios son astronómicos. O sea, calcula que estas escuelas manejan 12 millones de alumnos. Y están respaldadas por ONGs, multinacionales, inversores privados. Claro. Entonces, tanto las ONG como este CIPEC que te mencionaba antes, en base a lo que se hizo la reforma en Buenos Aires, como los multinacionales y los inversores privados ponen dinero en esta suerte de fin de secundaria de 2 años, los chicos trabajan ahí gratuitamente y salen siendo operarios calificados. Ese es el objetivo que siempre apuntó Bullrich en lo que es en nuestro país, ¿no? Que las ONG, las multinacionales y los privados intervengan en la educación pública y como resultado obtengan mano de obra barata, o en este caso sería ya directamente gratuita. Gratuita, gratuita. Fíjate que esto no es para las escuelas privadas, exactamente igual que en Estados Unidos, es solo para las públicas. Claro. Ahí está. Bueno, hay que recordar que a la pasada dijiste la CIPE es financiada por la USAID, que es esta ONG, digamos, que está acusada de ser una de las herramientas de injerencia de los Estados Unidos en distintos lugares del mundo. Lo decimos a la pasada, pero en aquel momento... Lo dice la BBC, no están a la pasada. Es la agencia norteamericana. Según la BBC textual, funciona como un frente civil de la CIA que hace operaciones secretas. Hacen operaciones secretas. Estamos muy al tanto porque, por ejemplo, ha sido visibilizada esta situación terriblemente, por ejemplo, en Venezuela. Claro. Pero, bueno, dicho sea de paso, acá empezó a aparecer, en aquel momento era ministro de Educación, el informático Bullrich, como le gusta decir al disenso, Esteban Bullrich, el informático, aparece Sánchez Cini, sale de la oscuridad de su trabajo en el mundo privado y se empieza a relacionar con la gestión de Cambiemos, y en la Argentina vemos que empieza a aparecer una sombra sobre el mundo de la educación que ahora, bueno, como decías al principio, los medios nos muestran que hay un gran conflicto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con estos chicos que han tomado los colegios, hay estos chicos que pensarán, y solo sabemos de discusiones acerca de la legalidad o la ilegalidad de estas tomas, pero no sabemos realmente por qué los chicos están poniendo el grito en el cielo y tienen a todos estos establecimientos educativos tomados, así como tampoco tenemos una versión todavía muy fuerte del lado del gremio de los docentes, que también van a ser materia de ajuste, de flexibilización, Mariana. Bueno, los chicos esto ya lo saben, también esto lo anunciamos con tiempos del disenso, en su momento tampoco nos creyeron cuando hablamos la primera vez de los codocentes, y cuando inundaron las aulas saltaron los maestros y dijeron, pará, nos están sacando de las escuelas. Bueno, esto es así, cuando empieza el gobierno de Cambiemos, el 23 de junio del año pasado, a los 6 meses es, cuando se empezaban a pedir por paritarias, vos fíjate que Cambiemos tiene un problema con los maestros, ellos están en contra de todo el tema paritaria. Entonces ese reclamo, ¿sí?, les molesta. Entonces, ¿qué hicieron? Firmaron el proyecto que incorpora a una fundación que se llama Enseña por Argentina a la enseñanza oficial a través del INET, ¿sí? El INET es el Instituto Nacional de Educación Técnica. Y a través de esa vueltita que hicieron, crearon una figura de lo que se llama codocente. Los codocentes son chicos que no tienen formación pedagógica, que cobran un tercio del sueldo legal docente y que ya están en las aulas. Entonces estos chicos son la puerta a lo que es la tercerización y la precarización del gremio. Asumado a esto, este año hace 3 meses más o menos, la Reta convocó a los chicos de 16 años en adelante, o sea, a partir de cuarto año, para que se acerquen a probar ser docentes por un día. Y con esto como que los habilitan, ¿sí?, desde el ministerio, y quedan agendados en el ministerio que hicieron este curso de cómo ser docente en un día, que en realidad no es un día, son 3 semanas, ¿sí? Y ellos reciben un dinero por hacer este curso y quedan agendados en una lista que el ministerio los puede llamar. Vos fíjate cómo se están preparando a tener reemplazos económicos de los docentes. Entonces los chicos que están en las aulas ya saben qué es lo que están preparando, mucho más de lo que saben sus padres y a veces el resto de la sociedad que no está relacionada a lo que es la secundaria pública en la ciudad de Buenos Aires al día de hoy. Ahí está. ¿Esto solamente está pasando en la ciudad de Buenos Aires ahora, Mariana? En este momento, pero tengamos en cuenta que a través del INET esta figura de codocente ya está incorporada a la enseñanza pública. Y la enseñanza pública es cuestión de que firmen un decreto y esto se pasa a todas las provincias. Ahí está. Entonces ya los tendríamos adentro, sí, a los codocentes, una manera de flexibilizar el trabajo docente y de, bueno, de llevarlo a otro plano de, donde los docentes no van a poder garantizar una base de calidad en la educación pública al menos. Bueno, otra etapa más. Tampoco tienen ningún tipo de conocimiento educativo esta gente. Porque son estudiantes de cualquier cosa, estos chicos que van a ser codocentes, ¿sí? Sí, no hay una... Entran, trabajan un año o dos, en general salen de facultades y siguen. Es el formato que tienen en Estados Unidos para la docencia. Tal cual. Si vos tenés un título de grado, podés ser docente, te pagan y te vas. Y no tienen todo este tema de las paritarias, viste que los docentes tienen cursos, tienen puntos, todo esto les molesta. Cambiemos, ¿sí? Es mucha burocracia. Tal cual. Una persona como en el ámbito privado, que venga, le pagan, da la clase y se va. Y el día que no lo quieren más, se va y no le tienen que pagar, ¿entendés? Mucho más que hasta fin de mes. Tal cual. Entonces están tratando de tercerizar y de precarizar el gremio de una manera terrible. La precarización también, Mariana, tiene un costado sobre los planes de estudio, lo vamos a tener que tocar en otro momento porque es un tema profundísimo, pero bueno, basta saber también, bastaría agregar que Sánchez Cini es un conocido emprendedor de métodos de educación paga, a través de los cuales métodos que vos, por ejemplo, una persona que no tiene completos sus estudios quiere conseguir determinado tipo de trabajo, bueno, se hace un cursete o se mete en una de estas escuelas. Si lo pagás, lo tenés. Ahí está. Te metes a la escuela de Sánchezini y si tenés la moneda todos los meses, el título va a ser tuyo y te deja casi estacionado en la puerta de ese trabajo que podés llegar a querer si sos un latino que busca laburo en Estados Unidos. Imagínate, no va a ser un laburo de esos, como quien dice, de primera o de los que tienen los blancos en Yanquilandia. Bueno, recordemos que Sánchezini es socio tanto de Bullrich como de Larreta. Ahí está, exactamente. Es el socio de los dos y tiene empresas afuera, offshore, con Bullrich. Ahí está. Las ONG, las multinacionales y los inversores privados interviniendo entonces en la educación pública y como resultado obteniendo mano de obra barata, que incluso llegaría a ser gratuita. Esa es la síntesis, Mariana, de lo que está proponiendo la gestión de Cambiemos para la educación argentina. Así que, queridos oyentes, queridas oyentas, ya ahora... Vamos al eje de la discusión porque acá hay que discutir la reforma y no qué es lo que están haciendo los chicos que están pidiendo ayuda. Tal cual. Visibilizamos entonces un problema del que te muestran las patas, Lo ponemos bien como corresponde para que vean nuestros oyentes dónde está la raíz, dónde está la matriz de este problema que los estudiantes ya lo visibilizaron. Falta que la sociedad se haga eco de esto que está empezando a pasar en la Argentina y que está pasando con la educación pública y que es muy grave. Así que, bueno, esto es lo que tenemos, Mariana, por haber tenido de ministro de Educación al señor Esteban Bullrich, al informático que para obtener su título habilitante para ejercer docencia no acredita un título, ¿no es cierto? No tiene. Bueno, no tiene justamente ningún título habilitante. Es la primera vez que tuvimos un... Pero se recibió. No es docente. Pero el ex ministro se recibió, Mariana, ¿o no? Sí, es licenciado en sistemas en la Universidad del CAES y tomó un máster de administración de empresas en la escuela, en la Kellogg School of Management, que es la que deriva del dueño de Kellogg, de la azucarita. Pero no es docente. Ahí la tenés. Primera vez que tenemos. ministro del nuevo frente. Ahí tenés. Se pagó un máster en administración en una escuelita de Kellogg's, del conocido fabricante de copos de maíz. Gracias, Mariana, por este contacto y por, bueno, por poner los puntos arriba de las IES, como hacemos cada semana cuando estamos en contacto con este espacio del disenso. Un abrazo y buena semana, Juan Pablo. Buena semana para ustedes también. Estábamos en contacto con Mariana Escalada del sitio El Disenso, de Periodismo de Investigación por Amor a la Patria, para construir comunicación comunitaria, como hacemos todos los lunes y todos los días de entre semana acá en el 106.1.